Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Una elevada y florida poesía que rememora el anhelo, el placer y el dolor del amor, y que se expresa en el canto a través de quiebres agudos al falsete, son características del estilo clásico del son huasteco. Una música creada por las gentes de la región nororiental de México, conocida como la Huasteca. Y así, amigos, estamos de regreso en esta bella región del país, en nuestro recorrido por el son de México, aquí en Radio Tepoztlán, en su programa Ariles y más Ariles. Arroyo cristalino, como arroyo cristalino, brota de mi pecho el verso, brota de mi pecho el verso. ¿Cuál momento es más divino? Cuando estoy contigo pienso, cuando yo tus ojos miro, cuando tus labios beso. La Huasteca es una de las regiones culturales más particulares y célebres de México, cubriendo 6 estados del noroeste mexicano: San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro y Puebla. La mayor parte de la región está cubierta por una llanura que es aprovechada para la ganadería, el cultivo de la caña de azúcar y la extracción de petróleo. Es a su vez hogar de varios grupos indígenas prominentes, entre los cuales están los Tenec, también conocidos como los huastecos, relacionados históricamente con los mayas del sur de México y con los náhuatl, con quienes están conectados lingüísticamente. Casi todos los huastecos, sin embargo, son mestizos. miembros del grupo dominante de la población mexicana que surgió de la mezcla de indígenas, de españoles y de aquellos de ascendencia africana traídos como esclavos durante el periodo de la colonización española. El huasteco es una importante expresión de esta centenaria identidad mestiza. Viendo los rayos salir del sol en un nuevo día, del sol en un nuevo día, viendo los rayos salir, viendo los rayos salir del sol en un nuevo día, del sol en un nuevo día, viendo los rayos salir. Va mi suspiro hacia ti como bella poesía, acaricia en tu perfil y tu pelo, amada mía. Cuando parece esfumarse tu imagen de mí, yo tiemblo. Tu imagen de mí, yo tiemblo. Cuando parece esfumarse, cuando parece esfumarse tu imagen de mí, yo tiemblo. Tu imagen de mí, yo tiemblo. Cuando parece esfumarse. Pero cuando al encontrarse nuestros ojos te contemplo y mi esperanza renace allá en la quietud del templo. Por no nombrarte, hasta sangrarlo yo muerdo. Hasta sangrarlo yo muerdo, mis labios por no nombrarte. Mis labios por no nombrarte, hasta sangrarlo yo muerdo. Todo termino y yo pierdo, y de aquí para adelante me seguirá tu recuerdo cual sombra martirizante. ¡Ajá! Te acaricié sin tenerte, te conocí sin buscarte. Te acaricié sin tenerte, te conocí sin buscarte. Te conocí sin buscarte, te acaricié sin tenerte. Me amaste sin entregarte, te adoro pero sin verte. Nací para venerarte y moriré por perderte. El son huasteco es comúnmente interpretado por el trío huasteco, tres músicos cantando y tocando tres instrumentos. El violín lleva la melodía, acompañado por dos guitarras que son exclusivas de la región. La huapanguera, también conocida como guitarra quinta, de caja profunda y con cinco órdenes de cuerdas. Usualmente los tres órdenes más graves tienen dos cuerdas cada uno y los dos restantes solamente una cuerda. La afinación difiere de la guitarra común de seis cuerdas y esta afinación crea una sonoridad profunda y llena. La jarana huasteca es más pequeña, con cinco cuerdas. Su diapasón más agudo y su sonoridad más comprimida pueden ser escuchados claramente, en particular cuando el intérprete ejecuta efectos especiales como el redoble y el abanico. Ambas guitarras son rasgueadas con ritmos y patrones de golpes característicos del son huasteco. El estilo tradicional de tocar la huapanguera incluye interrupciones ocasionales de pez punteo, melodías punteadas en cuerdas individuales, así como redobles y abanicos. Por favor, no lleves flores. concédeme, te lo pido, exhalar cuando yo muera, exhalar cuando yo muera, por ella el final suspiro. De guapanguera Marcos Hernández, presente en esta grabación, es reconocido por su gran habilidad para el pespunteo. El estilo vocal huasteco se distingue del de los demás sones por las voces agudas marcadas por quiebres ocasionales al falsete que ornamentan la melodía. Las voces de dos grandes maestros de este estilo, Joel Monroy y Marcos Hernández, embellecen esta grabación. Los cantantes interpretan melodías tradicionales para presentar versos cortos llamados coplas. Casi todas las coplas en esta grabación tienen entre 4 y 6 líneas de longitud, frecuentemente con las dos primeras líneas de cada copla repetidas en la alternancia por los cantantes. En general, la poesía que se escucha en la interpretación del son huasteco puede ser tomada de un repertorio de versos que ya existe dentro de la tradición. Puede ser improvisada según la ocasión o puede haber sido compuesta de antemano. Morena, tú eres la fuente donde se nutre mi verso, donde se nutre mi verso. Morena, tú eres la fuente. Morena, tú eres la fuente donde se nutre mi verso, donde se nutre mi verso. Morena, tú eres la fuente. Apasionado, doliente, en mi pena estoy inmerso. Es preferible la muerte a este dolor tan intenso. Continúa está en mi semblante, una pena dibujada. Una pena dibujada, continúa está en mi semblante. Continúa está en mi semblante, una pena dibujada. Camino de madrugada, con la intención de olvidarte, pero tu imagen sagrada me persigue a cada instante. Echar mis penas quisiera en el mar de la pasión. Echar mis penas quisiera en el mar de la pasión. En el mar de la pasión, echar mis penas quisiera. Con suplicante dolor al mismo Dios le pidiera descansar en el panteón si para mí tú no fueras. Pero que todo igual siga, pero que todo igual siga, y me pides el ya no verte. Pero que todo igual siga, me pides el ya no verte. Me pides el ya no verte, pero que todo igual siga. Yo te pregunto, doliente, ¿para qué me diste vida? ¿Para qué me diste vida si pronto habías darme muerte? Pero que sí. En este programa hemos oído y vamos a seguir escuchando a los Camperos de Valles. El trío toma su nombre de Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. Sus miembros recuerdan que el grupo se formó alrededor de 1974, cuando Joel Monroy se juntó con Marcos Hernández y Eliodoro Copado, los tres veteranos músicos. Copado era considerado uno de los más grandes exponentes de la tradición del violín huasteco. Hernández era un distinguido cantante e intérprete de huapanguera. Y Monroy se había especializado previamente en el violín, pero adoptó la jarana para completar el trío. Cuando posteriormente Monroy se mudó a Tampico, Tamaulipas, para tocar con los Caimanes, Gregorio Solano tomó su lugar en la jarana. Cuando la salud de Copado declinó, Monroy, que había seguido en contacto con los Camperos mientras estaba en Tampico, se unió nuevamente al grupo alrededor de 1995. El grupo ha actuado a lo largo de México y ha recorrido también Inglaterra, Francia, Suecia y España. Frecuentemente visita los Estados Unidos, especialmente las comunidades mexicanas de California y Chicago. Las grabaciones provienen del álbum El Ave de mi Soñar, grabado por los Camperos de Valles, allá en Estados Unidos y editado por la Smithsonian Folkways Recordings. La siguiente grabación, El Aguanieve, tiene los elementos claves del son huasteco: la vivacidad, las improvisaciones del violín, los quiebres al falsete que adornan el ya agudo estilo vocal, la elaboración melódica del pespunteo en la huapanguera y la puntuación rítmica del zapateo de la bailarina Rosa Flores, que refuerza el rasgueo sincopado de la guitarra. En la sección instrumental que viene después del segundo verso, Marcos Hernández imita con un chasquido de la lengua el sonido del trabajo que hace la bailarina con los pies. El caudal del río de mis ilusiones, ¿cómo poder explicar? Ay, la, la, la, la, la, la. Donde no hay explicaciones, ¿cómo dejar de soñar cuando observo tus facciones? Cuando observo tus facciones. Recuerda que nos quisimos, aunque olvidar no quisieras, aunque olvidar no quisieras. Sonriente, ¿cómo termino? Pregunto. Ay, la, la, la. cuando hasta soñamos juntos con un fruto de tu vientre, con un fruto de tu vientre. El tema que viene a continuación es una impactante progresión modal de acordes, y el ay la la la que precede cada una de las líneas del texto marcan el son, el llorar. El verso inicial también presenta la constante alternación y el continuo estilo de falsete de Joel Monroy y Marcos Hernández. Sones tienen dos versiones, dependiendo de la tonalidad en la que son tocados. El violín y la voz de esta versión en re tienen rasgos melódicos diferentes de la versión en sol del mismo son. El segundo verso, que da origen al nombre de este álbum, El ave de mi soñar, muestra cómo las imágenes de la vida rural se usan con regularidad para retratar la pena y la añoranza por el amor perdido. Escuchemos entonces a El Gusto con los Camperos de Valles, aquí en Radio Tepoztlán, en su programa Ariles y Más Ariles, en el 92.3 de su FM. ¡Ah! más mis heridas, tu indiferencia la daga. Tu indiferencia la daga, con que abres más mis heridas, con que abres más mis heridas, tu indiferencia la daga. En mi corazón hay llagas y en mi espalda la fatiga, porque la tierra lo traga lo que queda de mi vida. Venir en mi horizonte, nubarrones sin parar. Y el ave de mi soñar vuela perdida en el monte, y hasta mudo en su nidal, sin cantar está el censonte. Y a mi vida es un remedo, un laberinto sin fin. Vieras cómo me da miedo el camino andar sin ti. Ay, ay, ay. Congeló mis sentidos, fue tu partir un invierno. Que congeló mis sentidos, fue tu partir un invierno. Fue tu partir un invierno, que congeló mis sentidos. Viviré para no vernos, sentenciado a mi castigo, porque no fueran eternos aquellos ratos contigo. Un prolongado ay la la la identifica inmediatamente la huasanga. En este y otros sones de este álbum, el ritmo de la guitarra y los cambios armónicos suceden sobre el tiempo durante las secciones instrumentales y se desplazan a contratiempo durante las secciones cantadas. Según el compositor Artemio Posadas, huasanga es una palabra derivada del maya que hace referencia al jícaro, una calabaza común en la región. Huasanga entonces significaría fiesta en la tierra de los guajes o calabazas, o simplemente fiesta huasteca. Lejanía, tú te has ido y solo existe un grito que es agonía, que me desgarra y que viste. Ay, la la la la la la, ay, la la la la la la, y de luto el alma mía. Thank you. el silencio de expresar mi sentimiento. ¿Por qué tan alto es el precio? ¿Por qué te llevo tan dentro? Como iluso y como necio. Me entristece, pero me queda el consuelo que tus labios muchas veces me dijeron yo te quiero. El siguiente son el sacamandú. Se caracteriza por las pausas rítmicas abruptas y las secuencias de acordes asimétricos. Algunos músicos, ya mayores, dicen que el significado de esta voz, no española, era baile a la orilla de un río o en la playa. Otros creen que está relacionado con el son toro sacamandú de la vecina región jarocha de Veracruz y que las súbitas interrupciones marcan los pases del toreo. Para algunos de los huapangueros, este es el rey de los sones, junto con el fandanguito. El sacamandú tiende a ser uno de los sones de tiempo más rápido junto con la huasanga, el caimán y las flores. El zapateo de Rosa Flores muestra la conexión rítmica entre el ensamble instrumental y el baile. Sabiduría, ay na na na, ay na na na, ay na na. te escribo. Ay, la, la, la, ay, la, la, la. Ay, la, la, la, serán en dedicatoria para ti un recuerdo vivo. ¡Para! ¿Lo que sí? Acerco a la brisa. Ay, la, la, la, además de tu sonrisa, de los ojos tus destellos. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, que en un vaivén de caricias embriagarme yo con ellos. El siguiente son, llamado La Rosa, en tonalidad menor, es uno de los preferidos de la tradición huasteca. En él, cada verso es interpretado por uno de los músicos, a diferencia de muchos otros sones, en los cuales los cantantes alternan líneas en la presentación de cada verso. Oigamos, pues, La Rosa en la interpretación de los Camperos de Valles. Observando sus colores, aseguro y una cosa, que de todas las mejores, la más bonita es la rosa. ¡Ese es la rosita! Fragante rosa que hechizas, cuando tu pelo se mueve, mi vida se va deprisa, pues sentido ya no tiene, tus pétalos la acarician, tus pétalos la acarician y tus espinas la hieren. Que llegara al fin, que una rosita pusiera en medio de mi jardín. El repertorio y el estilo del son huasteco han influenciado la música popular mexicana por más de medio siglo. Por ejemplo, la popular versión mariachi de La Malagueña se deriva de la secuencia armónica, la métrica y el canto con falsete de su antecesora huasteca, que a su vez tiene raíces en la música regional española. Thank you. por una las rimas que tú me inspiras. Atrapado estoy y preso en las redes del recuerdo, en las redes del recuerdo. Atrapado estoy y preso. Atrapado estoy y preso en las redes del recuerdo, en las redes del recuerdo. Atrapado estoy y preso. Para no añorar tus besos, con fuerza mis labios muerdo y anhelando tu regreso, la esperanza nunca pierdo. En el alegre son El Caimán, el rasgueo de la guitarra cae sobre el tiempo fuerte. Esta versión presenta además el violín en pizzicato. Las imágenes poéticas del texto de Artemio Posadas son típicas del estilo del son huasteco. De rima. Zapateando este caimán. ¡Oye! ¡Eso, compadre! desgraciada, dibujadas por el viento en graciosas pinceladas. ¡Para! La habilidad de Joel Monroy, con su estilo característico de desarrollar una melodía, se destaca en esta pieza. En cada interludio instrumental, añade una rica dosis de matices en el violín que son, en sus propias palabras, el chilito que le da sabor a la sopa. Oigamos a continuación Las Flores, con Los Camperos de Valles y con Joel Monroy en el violín. Adornar tu negro pelo con la flor más encendida. A ti te canto morena por ser la flor que más quiero. A ti te canto morena por ser la flor que más quiero. Más bella que la azucena, eres un ángel del cielo. Y tu perfume es mi pena cuando acaricio tu pelo. Las flores con su rocío contempla el amanecer. Las flores con su rocío contempla el amanecer. En secreto les confío lo que tú sabes, mujer, que tu corazón y el mío mucho se pueden querer. Letras tu nombre, forma de esta flor divina. Con cuatro letras tu nombre, forma de esta flor divina. No permitas que eso sobre, aunque venza la neblina. Y déjame ser el hombre que besando te imagina. En la siguiente pieza, El Caballito, el productor de la grabación, Artemio Posadas, toca el violín y canta el primer verso. El texto completo viene del repertorio de coplas tradicionalmente asociadas al caballito. Posadas explica que los ritmos sincopados del baile de Rosa Flores, que caen a contratiempo, reflejan el estilo secundario veracruzano de la danza huasteca, que contrasta con el estilo a tiempo que caracteriza la mayor parte del baile huasteco. Voy a salir a campear hasta San Luis Potosí, hasta San Luis Potosí. Voy a salir a campear, voy a salir a campear hasta San Luis Potosí, hasta San Luis Potosí. Voy a salir a campear, a ver si puedo lazar un caballito que vi para llevar a pasear a una muchacha de aquí. ¡Viva! siento ni el parecer. Olvida ya tus agravios, procura ser mi mujer, que besando yo tus labios, aunque dure sin comer. Bien amigos, con esta última pieza terminamos la presentación del disco El ave de mi soñar de Los Camperos de Valles, editado en los Estados Unidos en el 2005 por el Smithsonian Folkways Recording, aquí en su programa Ariles y más Ariles de Radio Tepoztlán en el 92.3 de su FM. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos contar con su presencia en la próxima emisión de este programa. Gracias y hasta luego. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más Ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.